Servicios informativos de RK20. Información electoral. RK20 Radio te acerca a los candidatos de los diferentes partidos que concurren a las elecciones del próximo 22 de mayo en el municipio de Villalbilla. Sus impresiones, sus propuestas, sus inquietudes. Un año más, las elecciones municipales en Villalbilla están presentes en RK20. Para sanear la economía municipal y acabar con el despilfarro. Por una gestión eficaz, limpia y transparente. No lo dudes, no lo pienses. Vota Villalbilla Popular Independiente. A esta hora te ponemos al día en RK20. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a por la información. Seguimos analizando a los principales partidos, candidatos que se presentan a estas próximas elecciones en el municipio de Villalbilla. Turno para Villalbilla Popular Independiente. En este caso, en este día, vamos a hablar con la número 3 en la lista, Cristina Cabanas. Cristina, ¿cómo estás? Muy bien. En este caso, número 3 de la lista, portavoz, como decíamos, de Villalbilla Popular Independiente. Bienvenida. Muchas gracias. Y sobre todo, dar la bienvenida a una nueva formación que tenemos en Villalbilla. Partimos de cero, pero con mucha experiencia y con un grupo, además un equipo de gente que van a estar trabajando muy duro durante toda esta semana para dar a conocer un programa. La primera pregunta obligada, Cristina, ¿qué significa Villalbilla Popular Independiente para el municipio? Significa un cambio importante en la política de nuestro municipio. Significa una nueva visión política con ideas nuevas, frescas, sin vicios adquiridos. Somos una agrupación política formada sobre todo por gestores de pequeñas empresas que estamos acostumbrados a llevar adelante un proyecto que se inicia con poco dinero, con mucho esfuerzo, con muchas ganas y que tenemos que sacar adelante. Definitivamente no somos políticos, siempre decimos lo mismo. Somos vecinos del municipio, representados por gente de todas las urbanizaciones. Gente que quiere luchar porque nuestros hijos tengan un Villalbilla que se merecen. No un Villalbilla tapado por ciertos vicios políticos o por ciertas manos negras que se ocupan de manejarnos. Nosotros estamos aquí, los antiguos, los de siempre, los vecinos de Villalbilla que han estado aquí toda la vida, de los que tenemos que aprender muchísimo, pero también la gente nueva que está llegando al municipio, gente que se siente aislada, que se siente sola, que no se siente acompañada. Para eso estamos aquí, para que sepan que tienen en quién apoyarse, con quién contar y que en definitiva vamos a estar siempre ahí dando la cara, de una manera o de otra, pero dando la cara. Y Cristina, la pregunta también es obligada. Ha habido muchos cambios en este arranque, en vuestra candidatura, Villalbilla Popular Independiente, cambio de caras, cambio de candidatos, ¿por qué ha sido todo esto? Efectivamente, ha habido muchos cambios, muy a nuestro pesar. Voy a intentar resumir un poco pues todos los acontecimientos. Lo primero que quiero dejar claro es que Villalbilla Popular Independiente es un partido independiente, ¿vale? Independiente significa que no está unido a ningún otro partido, que no hace caso de ningún otro partido ni ninguna otra agrupación política, por mucho que algunos se encarguen de decir lo contrario. Villalbilla Popular Independiente nace con una opción clara, por lo menos de los que estamos ahora. Somos vecinos que queremos seguir siendo respetados en nuestro municipio, queremos seguir yendo con la cabeza muy alta. Y lo que pretendemos es luchar por nuestra comunidad, por nuestro municipio. No vamos más allá de aspiraciones políticas que traspasen las fronteras de Villalbilla. No vivimos de la política, vivimos de nuestros trabajos. Entonces, cuando alguien que te acompaña no cumple con los requisitos del equipo, pues entonces no forma parte de Villalbilla Popular Independiente. ¿Qué ha pasado últimamente? Pues Villalbilla Popular Independiente se ha encontrado con muchas trabas. Desde que empezamos, nuestro camino ha sido muy difícil, pero somos personas que trabajan en equipo, que trabajan mucho. Estas trabas han venido por detrás como una especie de mano negra, que primero nosotros teníamos mítines acordados por la Junta Electoral que había que ratificar en el Ayuntamiento. Resulta que no se ratifican esos mítines, nos quedamos sin mítines, mientras el resto de partidos políticos sí que cuentan con sus espacios y con sus tiempos, nosotros no, pero no nos quedamos ahí, salimos a la calle, nos movemos, estamos cara a cara con las personas, les preguntamos qué puedo hacer por ti, qué es lo que quieres, nos movemos. Aún así seguimos teniendo trabas. Antes de comenzar la campaña tenemos intromisiones de otros partidos en el recinto donde guardamos nuestra estrella, nuestro autobús. Uh-huh. Hacen fotos, nosotros nos callamos y seguimos adelante, porque no somos un partido político que nazca para difamar ni para luchar contra otros partidos. Lo que buscamos son soluciones, gestionar para dar soluciones y no dar mil vueltas. Uh-huh. Sí es verdad que nosotros, los que formamos el equipo, hemos sufrido por distintos flancos presiones para que lo dejemos, porque pues parece ser que a alguien o no sabemos a quién no le interesa que estemos aquí. Parece ser que somos un equipo fuerte, un partido fuerte, y sobre todo que se nos ve trabajar. Y eso es lo que quiere la gente, gente que trabaja por el pueblo. Y bueno, unos se han visto presionados, no han sabido aguantar las presiones pero lejos de hundirnos, esto nos ha hecho cada vez más fuertes, cada vez estamos más unidos, cada vez vamos más hacia adelante, ponemos toda la carne en el asador y a pesar de todo vamos con la cabeza bien alta. Por eso ayer mismo salimos todos en caravana recorriendo el pueblo, mano a mano con la gente que estaba en la calle, preguntándole lo que necesita y pidiéndole su voto, porque somos gente que va mirando de frente y a los ojos. Uh-huh. Cristina, y supongo además que con un programa que será muy extenso de cara a estas próximas elecciones, no vamos a tener tiempo para repasarlo todo, pero sí me gustaría que me destacaras algunas líneas generales de ese programa, las principales propuestas, lo que ofrece Villalbilla Popular Independiente a los vecinos. Bueno, en resumen podríamos hablar lo que nos preocupa a todos los vecinos. En primer lugar, el tema económico. No puede ser que sufriendo la crisis que estamos sufriendo a nivel nacional, a nivel internacional y municipal especialmente, se sigan manteniendo unos sueldos en los cargos públicos como se mantienen. No es lógico. Y somos gente de empresa que se mueve en empresas que sabemos cuál es la situación económica. Vamos a proponer unos sueldos dignos, pero acordes con la situación. Si todos nos tenemos que apretar el cinturón, somos todos, no solamente la gente de Villalbilla o los españoles, sino con más razón los que estamos en puestos electos. Otra cosa sería el tema de la seguridad ciudadana. La dispersión del municipio hace que la inseguridad sea cada vez mayor, la situación económica también influye. Entonces, nosotros proponemos reforzar esa seguridad, que la gente duerma tranquila en sus casas, que no tenga miedo. Para ello vamos a proponer el traslado del cuartel de la Guardia Civil aquí a Villalbilla, vamos a reforzar la policía municipal. Otra cosa que me parece muy interesante es el tema de conciliar la vida laboral y profesional. Nadie tiene en cuenta eso. Tenemos a nuestros mayores que no se pueden pagar una residencia. Nosotros proponemos crear un centro de de día para nuestros mayores, para que podamos irnos a trabajar, saber que están atendidos y volver a recogerlos y que vuelvan a dormir a su casa, pero que estén atendidos. La juventud también necesita una especial atención. Creemos que no vale solamente con un centro en el que se haga ciertas actividades. No, necesitan un sitio donde estar, un sitio donde relacionarse, y eso es lo que vamos a proponer nosotros. Uh-huh. En cuanto a obras, servicios y demás, por supuesto que vamos a revisar todo lo que está en mal estado, que es mucho, por desgracia, especialmente lo que son pues instalaciones municipales, como es polideportivos, como es el caso del Zulema, en los que no es sano ni siquiera practicar deporte. En cuanto a empleo y formación, proponemos también crear unos viveros de empresas. Yo especialmente estoy muy implicada en este tema porque he sido la orientadora laboral del ayuntamiento durante un año, entonces a través de la Comunidad de Madrid, de aclarar. Entonces estoy especialmente sensibilizada con este tema. Conozco muy directamente a las personas de Villalbilla que están sufriendo el paro o que quieren crear empresa, que no tienen ayudas, no tienen apoyo. Pues eso lo vamos a intentar solucionar. Nosotros vamos a crear un observatorio de empleo, algo que sea real, tangible y que realmente ayude, que no nos quedemos ahí en las promesas y en a ver qué podemos hacer y en un simple repaso de currículum. No, vamos a ir más allá, prestar ayuda y ser un apoyo. En cuanto a sanidad, el casco necesita un centro de salud como Dios manda. Uh-huh. También es importante el tema del servicio de urgencias. No tenemos un servicio de urgencias. Surge cualquier caso y tenemos que ir a Torres de la Alameda o bajar a Alcalá. Sería importantísimo contar con un servicio de urgencias porque estamos hablando de salvar vidas. Y en eso entraría también un helipuerto, que vamos a proponer crear un helipuerto. No supone algo económicamente elevado. Y sí puede salvar vidas, porque ahí podría aterrizar un helicóptero, coger a un enfermo y llevárselo. Y cuando estamos hablando de vidas, cualquier cosa es importante. En cuanto a educación y cultura, bueno, son muchas las cosas que quedan por hacer. En cuanto a educación, el ayuntamiento tiene que estar más presente en los colegios, tiene que estar más presente en los consejos escolares, tiene que verse de verdad que participa, ¿vale? Como alguien, como un aliado, como un asociado, no como un adversario. Son muchas las cosas que vamos a proponer, que aprovecho para anunciar que en breve vamos a buzonear nuestro programa. Lo hemos estudiado meticulosamente y estamos seguros de que os van a gustar, vamos, nuestras propuestas, porque son propuestas para cumplir, no son propuestas por proponer. Es muy difícil, como decíamos, intentar resumir un amplio programa en un breve espacio de tiempo. Has hablado del desempleo, era una de nuestras preguntas estrella. Dentro de todos esos programas, ahora mismo la principal preocupación de los ciudadanos y evidentemente de los vecinos de Villalbilla es el desempleo. Supongo que desde Villalbilla Popular Independiente también tenéis esa actuación y lo vais a tener muy pendiente en vuestro programa, ¿no? ¿Qué propone Villalbilla Popular Independiente para esos desempleados? Pues precisamente a lo que hacía antes referencia, la creación de un observatorio de empleo. Un observatorio de empleo se encarga de ver, de hacer un estudio de qué desempleados existen en el municipio, en qué sectores se mueven estos desempleados, qué formación real necesitan estos desempleados, qué se puede hacer por ellos, qué ayuda se puede dar. Dentro de esto también entra un bono social que vamos a tener nosotros, que vamos a ofrecer nosotros para ayudar a las personas más desamparadas dentro del municipio, que están sufriendo desempleo de, pues, a veces de todos los integrantes de la familia, y en eso también vamos a hacer hincapié. Desde el observatorio se va a hacer un hincapié en la promoción de las pequeñas empresas del municipio. Para eso vamos a ayudar a los nuevos empresarios, jóvenes, mayores, a que creen su propia empresa. empresa. Proponemos una creación de viveros de empresa para ayudarles a lanzarlo. Lo más difícil en un principio cuando tú creas tu empresa es pagar un local, todos los gastos, muchas veces no sabes ni los trámites que tienes que realizar. Así vamos a actuar nosotros. Vamos a estar ahí ayudándoles, por lo menos los para que tengan opciones otras personas con sus nuevas ideas. Los dos primeros años de creación de una empresa estaremos nosotros ahí, daremos alquileres mucho más baratos, llegaremos a acuerdos con empresarios del municipio, intentaremos también que los jóvenes puedan realizar prácticas dentro de las empresas del municipio, propondremos que esos contratos en prácticas se conviertan en contratos indefinidos. En definitiva, lo que vamos a hacer es promocionar nuestro municipio, porque lo que buscamos es que la gente de nuestro municipio trabaje y tenga una vida digna. Muy bien, Cristina, pues teníamos nosotros también previsto a lo largo de todos estos días hacer algunas preguntas personales al candidato o candidata. En este caso, Cristina no es la candidata de Villalbilla Popular Independiente, pero sí quiero hacerte la última pregunta, que es muy importante y que además tú como portavoz vas a poder responderme. Un deseo para Villalbilla, para el futuro. ¿Cómo es esa Villalbilla que se imagina, en este caso vuestra formación, Villalbilla Popular Independiente? Es una Villalbilla en la que nuestros hijos caminen por las calles con la tranquilidad de tener una seguridad, vayan a los parques sin correr ningún peligro de lesionarse porque estarán perfectamente adecuados. Es un Villalbilla en el que las madres pasearán por las aceras sin tener que bajar el carrito de la acera para pasear a su bebé. Es un Villalbilla en el que los vecinos se saludarán unos a otros independientemente de qué color político tengas. Es un Villalbilla en el que habrá trabajo y al haber trabajo habrá progreso. Y al haber progreso, habrá felicidad. Muy bien, pues Cristina, creo que ha quedado todo muy claro. Tan solo desearos mucha suerte. Estáis haciendo mucho ruido por el municipio, eso es bueno en esta época para que la gente os conozca. Así que nada, desearos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Ahí estamos trabajando y a disposición de cualquiera que quiera contactar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Cristina, que ya no te cambio más el nombre. Cristina, vale. Cabanas, número 3 en la lista y portavoz de Villalbilla Popular Independiente. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias. Servicios informativos de RK20. Información electoral. RK20 Radio te acerca a los candidatos de los diferentes partidos que concurren a las elecciones del próximo 22 de mayo en el municipio de Villalbilla. Sus impresiones, sus propuestas, sus inquietudes. Un año más, las elecciones municipales en Villalbilla están presentes en RK20. Para sanear la economía municipal y acabar con el despilfarro. Por una gestión eficaz, limpia y transparente. No lo dudes, no lo pienses. Vota Villalbilla Popular Independiente. A esta hora te ponemos al día en RK20.